Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. Jesús siembra la buena semilla. Entonces, después de despedir a las multitudes, entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Del mismo modo que se reúne la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y apartarán de su reino a todos los que causan escándalo y obran la maldad, y los arrojarán en el horno del fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que oiga». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús siembra la buena semilla. Llegará un día que será el último, llegará el fin del mundo y vendrá Jesús a juzgar a las naciones, y todo esto que veis dejará de ser. Muchas almas irán de perpetuidad al infierno, y allí será el llanto y el crujir de dientes, porque la soledad del solo y para toda la eternidad es y será terrible. Muchos, ahora en este mundo, por miedo a la soledad, por necesitar la aprobación de otros y no la de Dios, se unen al pecado, al mal, a los que no aman a Dios ni a su Madre bendita. Y creen que este colectivismo de vida será así también en los infiernos. Pero allí, los que aquí en el mundo no han querido vivir con Dios y han preferido la compañía de los sin Dios, seguirán sin Dios y sin la Virgen María, Madre de Dios y nuestra, por toda la eternidad. Os lo digo, el infierno es la soledad, no se comparte con nadie, y los demonios siguen molestándole siempre, dañándole siempre, burlándose siempre. No es una broma el infierno, no es un cuento el fin del mundo. Todo es real, como lo es el cielo y las delicias y los goces que se viven en él, por la renuncia del mal, del pecado y la unión con Dios y la Virgen María aquí en la tierra. No os juguéis la eternidad por un amor humano, por dinero, por placeres, por riquezas, por poder, por esa dignidad de creeros ser más que otros, porque os aplaudan por vuestro trabajo. Todo lo que no hagáis por Dios, todo se termina, incluso ya en este mundo, y te queda el remordimiento de conciencia y una vida sin el respeto propio de saberte tu propio dueño. ¿Cuántos se entregan? ¿Cuántos se dan a los demás y se niegan a Dios? Llegará el fin del mundo, y será un día cualquiera, pero será. Llegará y habrá la siega. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.